Bambo babidi babidi bidi bidi kwi kwi kwi. Bárbaro. Bombo loco ayer. Kikui. Batirico y epa ti, para batirico y epa mí, para batir, para batir, para batir.